Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de su informativo Bitácora. Como siempre, en esos 30 minutos les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Les recordamos que nos escuchan a través de los 940M Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y a nivel nacional e internacional por la www.casadelacultura.gov.es. En la provincia de Santo Domingo de los Áchilas a través de la 92.1 FM Radio Macarena. La tarde de hoy les presentamos la siguiente propuesta informativa. En cortos desde la casa les contamos sobre el destino de los restos del escritor Pablo Neruda, la muerte del escritor Robert Helder, y al final les informamos de la subasta de una pintura de Pablo Picasso. En nuestro segmento Tribuna contaremos con la participación de Tatiana Carrillo, coordinadora del Centro Cultural Mama Cuchara. Aquí ella nos contará sobre su participación en el Festival de Música Sacra, que se encuentra en su 14ª edición. En especiales desde la casa les damos a conocer cómo se presenta el francés en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En los últimos minutos del informativo, como es costumbre, les estaremos entregando toda la información de un 27 de marzo. Esos personajes y sucesos los vamos a conocer a través de episodios. Con estos titulares arrancamos el informativo y damos paso a Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. Los restos del Premio Nobel de Literatura de 1971, Pablo Neruda, son esperados con ansias por su casa museo en la Isla Negra, al sur de Chile. Darío. Los restos de Pablo Neruda serán entregados por la justicia el próximo 27 de abril, tras ser sometidos a varias pericias en Chile y en el extranjero que se esperaba revelen las causas no naturales de su muerte. Esto tras las declaraciones del chofer del escritor, quien aseguró hace algunos años que Neruda fue envenenado por agentes de la dictadura militar que gobernó Chile de 1973 a 1990. El Servicio Médico Legal inició la investigación hace algunos años, ayudado por especialistas forenses y el uso de agentes químicos llegaron a la conclusión de descartar la hipótesis de que la muerte del escritor haya sido por envenenamiento. No obstante, a pesar de llegar a esa conclusión, los restos del escritor permanecen en las instancias del gobierno, por lo que se ha establecido que sean entregados hasta finales de abril a la Casa Museo del Escritor, ubicado en la Isla Negra al sur de Chile. Una resolución del juez Mario Carroza, quien investigó la muerte del poeta, ocurrida el 23 de septiembre de 1973, postergó la entrega de los restos desde el 8 al 27 de abril próximo, tras recursos judiciales presentados por la familia y el Ministerio del Interior. Carroza dijo hace algunos días a periodistas que ya estaban cumplida la mayoría de las diligencias científicas con los restos de Neruda. La resolución judicial también establece que deberán dejarse muestras óseas en reserva para futuras investigaciones de expertos. La muerte se hizo presente en la casa del escritor portugués Heriberto Helder, considerado como el más grande de los poetas de Portugal, de este y el anterior siglo. La muerte de este poeta ha consternado a la cultura de ese país. Esquivo, huraño y genial, así ha sido calificada la vida del poeta portugués Heriberto Helder, quien en pasados días ha llamado la atención de su país tras su muerte. Falleció a sus 84 años de edad, de los cuales 50 vivió con una alta actividad literaria. Su vida, además de dedicarse a la poesía y la literatura, también estuvo ocupada por el periodismo, la publicidad, la edición literaria y las bibliotecas. Dueño de uno de los oscuros y herméticos versos, Helder mantuvo hasta el lunes último, cuando murió repentinamente en su casa Cascais, un discreto perfil que le llevó a evitar cualquier contacto con los medios desde hace décadas. Alérgico a los premios y al reconocimiento social, el poeta llegó a rechazar en 1994 el premio Pessoa, uno de los principales galardones en Portugal, y desde entonces reforzó su fama de ser un poeta oculto. Su más reciente obra, Amor te sem mestre, publicada en Portugal en el 2014, fue aclamada como el libro del año. Mientras algunos magnates del mundo guardan su patrimonio a través de lingotes de oro, otros lo hacen con obras de arte que pueden llegar a costar millones de dólares. Picasso vuelve a ser noticia en los mercados culturales. La Casa de Subastas de Christie's en Londres ha generado mucha expectativa tras anunciar que entre las obras que esta casa subastará próximamente se encuentra el cuadro Las Mujeres de Argel, versión Picasso. Este es un cuadro inspirado en mujeres de Argel en su apartamento de Eugène Dalcroze, una obra de 1834 que Picasso admiraba mucho y que la pintó a su manera cubista, usando como pieza central a su musa Jacqueline Roque en 1955. El valor estimado de base para la subasta de la obra es de 140 millones de dólares. Oliver Camus, subdirector del Departamento de Arte Impresionista y Moderno de la Casa de Subasta, en torno a la obra ha señalado que podría decirse que esta es la obra individual más importante de Picasso que permanece en manos privadas. Pese al costo de la pintura, esta no es la primera vez que una obra de Picasso supera los 100 millones de dólares en su base. En el 2010, esta misma casa de subastas vendió el retrato de su amante María Teresa Walter, titulado Desnudo, Hojas Verdes y Busto, por 106,5 millones de dólares. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Enseguida damos la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien está listo con nuestra entrevistada para darnos a conocer sobre las actividades que se presentan en el Centro Cultural Mama Cuchara. Aquí también se hablará sobre el 14º Festival de Música Sacra que se desarrolla en la capital de los ecuatorianos. Adelante, Darío. Bien, amigos, gracias por seguir en compañía del informativo Bitácora. Les recordamos que nos escuchan a través de los 940 AM en la provincia de Pichincha, en la 92.1 FM en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Como siempre, en nuestro informativo tenemos el espacio para poder dialogar en nuestras entrevistas matutinas. Y en este caso, se acercan ya los días de la Semana Santa, y un festival que se ha hecho muy tradicional en nuestra capital es el Festival de Música Sacra, que ya va por su 14ª edición. En este caso contamos ya con la participación de Tatiana Carrillo, que es parte de la coordinación del Centro Cultural Mama Cuchara, entidad que a su vez es parte de la Fundación Nacional Teatro Sucre, institución que lleva adelante este Festival de Música Sacra. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Darío, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Hablábamos un poco tras micrófono sobre este festival que ya va en su 14ª edición, ustedes siempre apoyando este tipo de trabajo como parte de la fundación, y en este caso ustedes se presentan con 7 organizaciones, 7 agrupaciones musicales del Centro Cultural Mama Cuchara, ¿verdad? Sí, este es un festival que ya se ha ido consolidando cada año. El Centro Cultural Mama Cuchara es parte de la Fundación Teatro Nacional Sucre y por lo tanto también manejamos una agenda que está incluida dentro del Festival Internacional de Música Sacra. Desde hace varios años nuestros elencos cada año preparan un repertorio sacro para poder presentarlo en el marco del festival. Manejamos nuestra propia agenda que es incluida dentro de la agenda macro del Teatro Nacional Sucre. Y bien, en estos 14 años, no sé si se le ha hecho de manera consecutiva el festival. Sí, se ha hecho de manera consecutiva. Como te comento, la producción está a cargo de la Fundación Teatro Nacional Sucre. Se prepara con bastante anticipación este festival. Se ven artistas internacionales, las temáticas, se ve un curador de fuera que vea a los artistas que se invitan, los repertorios, los lugares donde van a ser presentados los conciertos. Es decir, es una producción bastante grande que realiza el Teatro Nacional Sucre, es un esfuerzo bastante grande y que se ha ido ya consolidando. Como tú lo decías al comienzo, es un festival que ya está impregnado en la ciudad de Quito. Todo el mundo espera el festival, se conoce ya las fechas, se sabe que en la Semana Santa y una semana antes empieza ya el festival. Y la gente ya busca la agenda, los lugares, porque estamos en toda la ciudad. Ahora sobre los grupos que son parte del Centro Cultural Mama Cuchara, ¿siempre estuvieron estos 7 grupos o empezaron a aparecer? ¿Con cuántos empezaron a participar mejor? Esa sería la pregunta. Nosotros tenemos 9 elencos musicales en el Centro Cultural Mama Cuchara. Tenemos 2 elencos de formación, que son el coro infantil y el coro juvenil, y 7 elencos profesionales, que son el Coro Mixto Ciudad de Quito, la Escuela Lírica, el Ensamble de Guitarras de Quito, la Orquesta de Instrumentos Andinos, la Banda Sinfónica Metropolitana, el Grupo Yavirac y el Grupo Voz Mestiza. Estos últimos 2 elencos que te menciono, el Grupo Yavirac y el Grupo Voz Mestiza, son 2 grupos que hacen música popular, música ecuatoriana, música latinoamericana, pero popular. Uh-huh. Estos son los únicos 2 elencos que no participan en el festival por la formación que tienen, es decir, su especialidad es música popular ecuatoriana, básicamente. Entonces, no entran en el Festival de Música Sacra. Pero los otros elencos sí, porque tienen un carácter más versátil, están en la posibilidad de montar un repertorio sacro, un repertorio académico, un repertorio popular y universal. Entonces, es por eso que sí pueden ser incluidos en el festival. ¿Cómo nos hemos ido incluyendo? Sí ha sido de a poco y paulatinamente. Es decir, un poco estamos sujetos también a la agenda macro de la Fundación, porque tú sabes que si manejamos muchísimos eventos en un día, nosotros mismos nos estamos perjudicando por la cantidad de público que se pueden manejar en la ciudad para este tipo de eventos. Entonces siempre tenemos que conocer la agenda macro de la fundación y nosotros también ir entrando en estos espacios con la finalidad de poder estar en toda la ciudad. Pero cada año hemos ido, digamos, incrementando la participación de nuestros elencos. Ahora, ustedes, como parte de la difusión de este festival, se ha señalado que parte de la música que se presenta ahí son algunos temas en cantos gregorianos que parten desde el siglo XVII hasta la música contemporánea. Lo mismo sucede en el caso de los grupos ecuatorianos. Sí, claro que sí. El repertorio es seleccionado con bastante anticipación. Es decir, con muchos meses de anticipación, nosotros ya conocemos la agenda macro de la Fundación Teatro Nacional Sucre, de manera que ya podemos saber cuál es la temporada del Festival de Música Sacra. Y con esta anticipación se solicita a los directores de cada agrupación que vayan preparando un repertorio, es decir, que vayan seleccionando del repertorio que tiene la agrupación, vayan sacando repertorio para ir viendo qué entra y qué no entra. Nosotros contamos con una dirección musical en la Fundación, que también es la cabeza de todo lo que pasa a nivel musical. Entonces, en coordinación con los directores y coordinadores de cada elenco y la dirección musical de la Fundación Teatro Nacional Sucre, seleccionan el repertorio y luego nos dan a conocer a producción. Y claro, el director musical es en última instancia quien decide qué repertorio puede entrar y qué no. Ahora bien, este festival son 15 días, ¿no es cierto? Arrancado ya desde el pasado 20 de marzo y se va a mantener hasta el 2 de abril. Uh-huh. En estas presentaciones, no sé si ya conoces tal vez el comentario, ¿qué te han dicho el público, no sé, de las agrupaciones ecuatorianas de las que ustedes manejan? Bueno, nosotros arrancamos hoy en realidad, es decir, la programación macro arrancó sí el pasado, debía arrancar el jueves, pero por la coyuntura política tuvimos que arrancar el viernes, pero con los elencos nuestros arrancamos hoy el calendario. Esta noche se presenta la Escuela Lírica en la Iglesia de la Inmaculada Concepción en Iñaquito, en la 10 de agosto y Dibuja, y es nuestro primer concierto sacro como Mama Cuchara. De aquí nos vamos de largo hasta el próximo 1 de abril. Entonces, obviamente los otros artistas, los internacionales, ya se están presentando, como te digo, desde el viernes. Uh-huh. Se están haciendo ya las clases magistrales de acuerdo al calendario que maneja la Fundación, en el Teatro Variedades, en el Conservatorio Nacional de Música, y se están ya haciendo los conciertos. La retroalimentación es muy buena, es decir, la gente espera este festival en realidad, ¿no? Y siempre está pendiente. Como estamos en toda la ciudad, como te decía y repito, las iglesias son muy accesibles al público. Entonces son espacios en los que el público se siente identificado, les gusta asistir. Tenemos muy buena asistencia hasta ahora de lo que yo sé y espero que nuestra agenda con los elencos de Mama Cuchara también tengan una importante cantidad de público. ¿Y las proyecciones que tendrían, no sé, los próximos años? ¿Existen tal vez algunos planes de, más a futuro? Por ejemplo, digamos, sacar este festival más bien a nivel provincial. ¿Conoces tal vez un poco de esas proyecciones o está por el momento enfocado solo en Quito? Hace varios años sí se manejó la idea de sacar el festival a algunas regiones del país. Se hacía conciertos, recuerdo por ejemplo en el Coca, dentro de lo que es el Festival de Música Sacra, en Ibarra también. Pero claro, para poder realizar este trabajo de sacar los eventos afuera, tienes que llevar toda la infraestructura que necesitas, aparte de movilizar el personal, aparte de movilizar los músicos, el instrumental. Tienes que movilizar toda la parte técnica requerida por el elenco, ¿no? Incluyendo luces, la amplificación, etcétera. Y eso implica un presupuesto adicional, que por el momento la Fundación no lo tiene como tal. Entonces, sí, yo pensaría que la proyección en algún momento sí podría ser salir de la ciudad. No sé qué planes existan al respecto, ¿no? Hablando ya de las autoridades, de nuestras cabezas, de la Fundación Teatro Nacional Sucre, pienso que siempre el objetivo nuestro es difundir a la mayor cantidad de público, pero claro, todo está enfocado en un tema presupuestario. Claro, exactamente. Y bueno, en este caso son varios países los que, varias agrupaciones de diferentes países, tanto del continente americano como europeo, que tienen su cita en este festival. ¿Hay tal vez alguna experiencia en la cual las agrupaciones de tanto Mama Cuchara como otras agrupaciones de la ciudad hayan asistido a otros encuentros internacionales de música sacra de otros países? No. ¿Hasta el momento no? Hasta el momento no. Pero, no sé, tal vez tienen como plan lejano, cercano. Sí, es igual que la pregunta anterior que me hiciste. Es un tema presupuestario. Más bien estaríamos como entonces, en el anhelo ahí. Sí, quisiéramos. Las agrupaciones siempre tienen la idea de hacer una gira internacional, no solo enmarcada en lo que sería un festival sacro, sino en un festival internacional de coros, por ejemplo, en el caso de los elencos vocales, o un festival internacional de bandas, etcétera. Es decir, posibilidades existen, ¿no? Y planes, por supuesto que sí, ganas más todavía. Pero claro, hay que ir viendo qué pasa. El golpe es un poco con el presupuesto. Sí, básicamente. Mira, los elencos son numerosos, ¿no? Hay elencos pequeños como el Yavirac, por ejemplo, que tiene 4 integrantes, o Voz Mestiza, que tiene 3 integrantes, pero también tenemos la Orquesta de Instrumentos Andinos, que alcanza 40 integrantes, la Banda Sinfónica, algo similar, el Coro Mixto Ciudad de Quito también, el Coro Infantil, estamos hablando de 50 niños. Entonces, te pones a pensar que son agrupaciones grandes, son elencos grandes que para movilizarlos solamente dentro de la ciudad necesitas ya tener un presupuesto asignado para poder tener el bus para movilizarles o el camión en el caso que se requiera movilizar instrumental, la amplificación que se necesita. Es decir, atrás de lo que tú ves como público en una presentación hay un equipo de producción, un equipo de tramoya, un equipo técnico que está trabajando como hormiga para que el público pueda disfrutar del concierto. Entonces, cuando tú piensas en sacar fuera de la ciudad, movilizar cualquier elenco que sea, tienes que armar un macro y ver las posibilidades. Claro que sí, pero bueno, ustedes por lo menos en estas semanas, en el caso de las agrupaciones de Mama Cuchara, hasta el primero de abril me contabas. Estamos, ¿no?, hasta el primero de abril con una programación grande en la ciudad. No sé si podremos contar con las fechas y los lugares para este fin de semana, para que nuestros oyentes puedan conocer el trabajo que se va a presentar en cuanto a este festival, al 14º Festival de Música Sacra, y las agrupaciones que se presentan de parte del Centro Cultural Mama Cuchara. Para este fin de semana tendríamos. Bueno, te comento desde hoy, ¿no? Te repito, ya te había adelantado, la Escuela Lírica se presenta en la Iglesia de la Inmaculada Concepción esta noche a las 7 de la noche. El día de mañana nos vamos para el Valle de los Chillos, con el ensamble de guitarras de Quito. En el sector de Capelo hay una iglesia muy linda que se llama Iglesia El Señor de los Puentes, y ahí a las 7 de la noche va a estar el ensamble de guitarras de Quito. El jueves 26 nos vamos con la Orquesta de Instrumentos Andinos hacia el sur de la ciudad, a la Iglesia Cristo Resucitado, que queda en la Quito Sur, a las 7 de la noche. Y el mismo día, el 26 de marzo, el coro infantil y el coro juvenil van a dar un concierto en la Iglesia de Santa Clara, en el centro. Es una iglesia hermosísima que queda justo ahí por cerca de San Francisco, a las 6 de la tarde. El 27 de marzo estamos con la Banda Sinfónica Metropolitana en la Iglesia de la Magdalena, también al sur de la ciudad, a las 7 de la noche, y con el ensamble de guitarras de Quito en una iglesia hermosa, muy linda, que queda en la Tola Baja, que se llama María Auxiliadora, a las 7 de la noche. El sábado y domingo tenemos dos conciertos muy lindos, con el coro mixto Ciudad de Quito, que se va a juntar con un coro de cámara alemán, coro de cámara Oldenburg. Ya. Y hemos invitado al maestro Sergei Pavlov, que viene también de Estados Unidos, para dirigir este coro. El 28 y el 29 de marzo. El 28 en la iglesia de San Sebastián, que queda en el centro histórico, a las 6 de la tarde. El 29 en la iglesia de la compañía, a las 7:30 de la noche. La Orquesta de Instrumentos Andinos, del día 28, sábado, también va a estar en la iglesia de Miraflores, a las 7:30 de la noche. Y el 1 de abril vamos a cerrar con la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, que se va a presentar en la Iglesia de Santo Domingo, en el Centro Histórico, a las 7 de la noche. Entonces ya lo saben, ahí tenemos ese detalle, ese cronograma de las actividades que nos presenta el Centro Cultural Mama Cuchara como parte del Festival de Música Sacra en su 14ª edición que realiza la Fundación Nacional Teatro Sucre. Cerramos esta entrevista, agradecemos la presencia de la coordinadora de este Centro Cultural, Tatiana Carrillo, y le hacemos la cordial invitación para futuros trabajos que realice este Centro Cultural. No se despeguen, que ya se vienen especiales desde la casa. Enseguida nos vamos con nuestro segmento de especiales desde la casa. Recuerde que aquí les vamos a contar información sobre las actividades en función de la francofonía. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Iniciamos nuestro recorrido por la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La francofonía regresa a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esta ocasión será el lenguaje cinematográfico el que hable francés para expresar su cultura. A pesar de que oficialmente el Día Internacional de la Francofonía, festividad en homenaje a los países que hablan francés en todo el mundo, es el 20 de marzo, en la ciudad se han realizado y se realizarán varios eventos para festejar esta lengua y esta cultura, que en esta ocasión se celebra desde el cine. Para Francia, festejar esta fecha ha sido una tradición que apareció en el ámbito cultural desde 1998. En la ciudad de Quito, las actividades que tienen relación con esta festividad son realizadas por la Embajada de Francia y la Alianza Francesa. Sobre este evento, Fanny Page, de la Alianza Francesa, señala el trabajo que se ha desarrollado por esta fecha en nuestra ciudad. La francofonía se trata a la vez de un grupo de países donde se practica el idioma francés. Entonces, a la vez, es una cuestión de idioma, el francés, y también de compartir puntos culturales, de tener culturas en común. Entonces, es un evento, hay un Día Internacional de la Francofonía, uh-huh, que es el 20 de marzo, y el tema es compartir valores de solidaridad y de intercambio cultural. Entonces, la Alianza Francesa coordina desde varios años un evento que no solo es un día, tampoco una semana, pero ahora estamos a 10 días de un poco como un festival alrededor de ese tema de la francofonía, y lo hacemos en colaboración con las instituciones culturales presentes en el Ecuador que representan la francofonía. Entonces, es decir, con Canadá, con Suiza, con Haití, con Egipto, con Líbano. y tenemos un programa largo, un pluridisciplinario, que cuenta con literatura, con cine, con artes visuales, con música, con gastronomía. Entonces hay muchas cosas. Además, en esta festividad se hacen presentes las asociaciones de países francófonos que tienen presencia en Ecuador. Entonces, tenemos la colaboración de Suiza, tenemos la colaboración de Canadá, con, claro, toda la parte de Quebec y otros donde se habla francés. Uh-huh. Tenemos la colaboración de Egipto, de la Embajada de Egipto, la colaboración de la Embajada de Haití también. Entonces, somos varios a participar en esto. Este 30 y 31 de marzo, en la sala Alfredo Pareja 10 Canseco, se realizará la presentación de las cintas Hipócrate de Thomas Litty y el cómic Aya de Yopongon de Marguerite About. Las dos cintas se presentarán el 30 y el 31 de marzo en horarios de 17 y 19 horas 30. Por parte de la cinta, Hipócrate presenta la historia de un joven doctor que debe afrontar los problemas de su inexperiencia laboral. En la segunda, titulada Aya de Yopongo, es la historia de tres chicas de Costa de Marfil, en la que cada una empieza a definir lo que serán en su vida, tomando decisiones entre la diversión, el amor y la educación. Actualmente el francés es la segunda lengua europea en ser hablada en todo el mundo. En el Ecuador existen cerca de 2.000 franceses residentes y una cifra similar de los ciudadanos francófonos. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Y de esta manera estamos llegando a los últimos minutos de nuestro informativo, y como nosotros les prometimos contarles los sucesos de un 27 de marzo, es momento de dar paso a episodios. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 27 de marzo. En 1977 muere en Cuenca el doctor en jurisprudencia, articulista, Manuel Cuello Noritz. Muchos de sus poemas han sido musicalizados en pasillos. Tú y yo, por Francisco Paredes Herrera, y Casita Vieja, por Tarquino Carrión. En 1918 muere en Quito el poeta Félix Valencia Bisuete, que nos legó los poemarios Cantos de Vida y Muerte y los poemas de Dolor, donde están las letras de los pasillos, En la morgue, Tu boca y Mar adentro. En 1973 fallece en Loja Ángel Carrión, autor y compositor. Hizo el pasillo Nunca Jamás y la música de La Espera Jubilosa, letra de Alejandro Carrión. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Esto ha sido todo por hoy, amigos, amigas. Gracias, como siempre, por habernos acompañado. Agradecemos en el control máster Andrés Viracocha, en la grabación y edición a Diego Salazar. En la conducción estuvimos Darío Males y Laura Ríos Armijos. Les invitamos para que continúen con nosotros y nos esperen en nuestra siguiente emisión. Hasta aquí, Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora. Producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.